hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Ahora sí te doy nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres. También nos estás escuchando alrededor de todo el mundo en www.madres.org y en la página de Radio Éter, donde se retransmite este programa y cuya dirección es www.radioeter.com.ar. Te pido que te comuniques con nosotros al siguiente número de teléfono, 4567-3606, y ahí nos dejes tu mensaje grabado acerca de dudas, sugerencias, críticas o lo que se te ocurra, y que te comuniques también vía mail con nosotros a las dos direcciones del programa, que son atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea esta, y atrapados@madres.org para el correo electrónico. El programa lo hacemos con Sebastián Gómez en la operación técnica, con José Castillo en las locuciones artísticas. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y a Hernán Palmiciano. Y en esta ocasión, en esta emisión especial de Atrapados en Libertad, vuelve a hacer una coproducción junto a Cámara Blindada, Martín Bravo de Cámara Blindada. Como siempre, te recomiendo que visites su blog, que es www.camarablindada.blogspot.com. Cámara con K se escribe al principio. Esto es Atrapados en Libertad, el programa que siempre te trae, te acerca a historias de luchadores sociales, de luchas socialistas, luchas libertarias, conquistas populares, y que apoya todo tipo de movimientos que tengan que ver con los derechos humanos, los derechos de la clase obrera trabajadora y las libertades individuales y sociales que merecen los pueblos y las personas libres de todo el mundo. Nos vas a escuchar habitualmente contando historias de revoluciones, y habitualmente también nos vas a escuchar nombrando la palabra revolución, que utilizamos como sinónimo de cambio, y proponiendo, incitando una revolución interior, que utilizamos como sinónimo de ganas de cambiar. Hoy, en referencia a esto que te vengo contando y conteniendo de pleno el espíritu del programa, la historia de Brad Will, el camarógrafo de la red Indie Media de Noticias Alternativas de la sede de Estados Unidos, que cubría en 2006 las huelgas y las protestas de los maestros en Oaxaca, en México, movimiento que ya conoces si seguís habitualmente la programación y el informativo de esta radio de la 530, La Voz de las Madres, pero sobre el cual vamos a estar haciendo referencia y un informe para que estés al tanto de lo que se trataba, lo que estaba cubriendo Brad Will en ese momento, en el momento de su muerte, porque fue allí justamente cuando lo mató una balacera de una represión policial, de unos matones a sueldo, y justamente a sueldo del gobernador del estado de Oaxaca. Te propongo entonces que nos metamos de lleno en el contenido del programa del día a la fecha de Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres, Brad Will. Atrapados en Libertad. Para que empecemos a saber de quién estamos hablando, si es que no lo conocías, y para que vayas recordando quién era Brad Will, si es que ya estabas al tanto de su historia, te cuento que Brad Will en realidad se llamaba Bradley Roland Will, y nació en Estados Unidos y vivía en Nueva York. Tenía 36 años a la fecha de su muerte. Era documentalista y periodista de la red alternativa Indie Media. Había llegado a México en octubre, muy enfermo, pero no podía con su vocación de dar a conocer al mundo los pormenores de un proceso de vanguardia política y social como la Asamblea Popular de Oaxaca. Hoy es otro mártir de este pueblo. Está heroificado y pintado con su cámara al hombro por decenas de paredes que lo abrigan. Brad siempre iba por Latinoamérica ejerciendo su activismo y su profesión. Era querido por muchísima gente, lo caracterizaba su valor, su optimismo y su buen humor. Nunca se negó a estar presente cuando sabía que su cámara podía ser necesaria para la difusión y protección de una causa justa, por más que esto significara un gran peligro. casi pierde la vida en Brasil en una represión y desalojo contra los sin tierra. Cuando fue el estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina, estuvo aquí registrando y subjetivizando nuestras luchas. Muchos documentalistas argentinos lo conocieron en este periodo. Vivió en sus casas, compartieron el asfalto de las asambleas, las tomas de fábricas con la cámara al hombro. Ellos, nosotros y vos sintieron, sentimos y sentirás que han asesinado a uno de los nuestros. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Brad Wills se lleva cubriendo las movilizaciones populares en Oaxaca, México, denunciando públicamente a través de la red Indymedia por internet lo que, como siempre en estos casos, los medios oficiales callan: el punto de vista legítimo del pueblo. Desde allí estaba documentando las represiones, los asesinatos, las torturas y contra esta arremetida del gobierno al pueblo que se organizaba en asambleas, que resistía desde las barricadas a héroes anónimos que con cada gesto de lucha le devolvían a Brad la alegría de sentirse vivo. El viernes 27 de octubre del 2006, con su cámara HD filmaba en tiempo real el momento en que los pistoleros al servicio del gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, disparaban contra las barricadas levantadas en la colonia Calicanto. Brad grababa sin exponerse detrás de unos jóvenes, tal lo muestran sus últimas imágenes. Pero sus asesinos ya lo tenían en la mira, se la tenían jurada, al gringo alto, barbudo y rubión, que a través de sus noticias impedía que los asesinatos que iban sucediendo quedaran impunes y la verdad aislada. Los disparos perforaron su pecho y cayó sobre el asfalto. Tras un grito seco, vio esos agujeros y el hilo de sangre. La gente intentaba ayudarlo y mantenerlo vivo, mientras él se desvanecía. Su mirada se oscurecía, pero su cámara HD seguía filmando, apretada entre sus manos, denunciando hasta el último frame, por justicia. Se lo llevaron en la parte trasera de una camioneta y su cámara, abandonada en un rincón de una calle angosta de Oaxaca, seguía grabando y grabando. Brad murió camino al hospital. Ese mismo día sus compañeros de Indymedia México y Mal de Ojo dieron con su tape. Lo editaron como informe y lo publicaron en la red, dando cuenta de los hechos. Ya los medios oficiales no pudieron callar esta muerte. Por las mismas horas, en las barricadas de Santa María y San Juan Bartolo Coyotopec, también fueron asesinados por arma de fuego Esteban López Zurita, el profesor Emilio Alonso Fabián y cerca de 20 personas más resultaron heridas de bala. Es la raza humana la que está desquiciada. Prueba de ello son las guerras que no terminan cuando ya están por empezar otras. Veamos en nuestro interior y cobremos conciencia de que hoy fue Bradley, pero si no cambiamos nuestras ideas, mañana será alguien más. Hoy mismo, una persona está asesinando a otra. Empezar a hacer referencia del activismo de Brad Will, de cómo realizaba su profesión, te contamos que en Sudamérica Brad hace su primer viaje extenso viviendo en Buenos Aires, en Argentina. Él encuentra como una población económicamente devastada se organiza y moviliza a través de asambleas populares, tomas de fábricas, comedores populares y otras iniciativas que buscan recuperar el control desde las bases. Inspirado en los movimientos sociales por la justicia que surgen a lo largo de América Latina, él volvería una y otra vez a tomar parte en las luchas en varios países: Bolivia, Ecuador, Brasil. En febrero del 2005 casi encuentra la muerte cuando la policía brasileña atacó violentamente un campamento con 12.000 ocupantes ilegales que habían tomado las tierras de un parque industrial que estuvo abandonado por 9 meses. En Argentina, mientras las fuerzas de seguridad italianas rompían computadoras, escritorios y algunos huesos de periodistas y activistas, el colectivo argentino construido apenas 3 meses antes se ponía manos al teclado junto a otras filiales del mundo para romper el cerco informativo sobre la represión en Génova, republicando toda la información que ya no podía verse en la web italiana. Indymedia Argentina fue durante las jornadas de fines de diciembre de 2001 y aquel verano del 2002, escaldado por las cacerolas, el medio predilecto del emergente movimiento social, encabezado por asambleístas piqueteros y fábricas recuperadas. De la noche del 19 de diciembre a la mañana del 20, Argentina se había transformado en el laboratorio internacional del activismo antiglobalización. En los primeros días de 2002, decenas de periodistas, videastas, fotógrafos pertenecientes a empresas periodísticas o a medios alternativos llegaban a Buenos Aires para registrar el fenómeno de los cacerolazos, las asambleas populares y las fábricas recuperadas. Los cortes de ruta también. Brad Will llegaba a la Argentina en ese momento a comienzos del 2002. Para hablar de Indymedia decimos que inspirado por el movimiento zapatista y lanzado en las vísperas de la protesta de Seattle, Indymedia se construye en un medio de las noticias alternativas publicadas por las propias personas que inspira a millares de activistas a convertirse en los medios. Los centros locales de Indymedia se posicionan rápidamente en más de 1000 ciudades en los 6 continentes. En 2001, Brad llega a estar implicado con el capítulo de New York City y contribuye como escritor, fotógrafo, camarógrafo y sonidista. Desde la ciudad de Oaxaca enviamos un cordial saludo a todos ustedes, deseando que la paz de Dios se establezca en sus corazones. Aún es un poco prematuro decir que hemos superado la pérdida de Brad, y es que a pesar de no haber convivido mucho tiempo con él, el poco tiempo que lo hicimos se robó nuestro corazón. A través de su vida aprendimos lo que era el amor, la solidaridad, la ayuda mutua, la sencillez, la entrega, el profesionalismo y tantas otras cosas. Aprendimos que el amor por el prójimo no distingue de nacionalidades. Él fue capaz de entregarse a esta lucha sin siquiera haber nacido en esta tierra, pero que al igual que a nosotros, le lastimaba la injusticia que padecíamos. Hay veces que quisiéramos cerrar los ojos y pensar que todo esto es una pesadilla, que no puede existir tanta maldad en este mundo, que los caídos aún siguen entre nosotros. Pero tenemos que aceptar esa cruel realidad que nos desgarra por dentro y reconocemos que lo mejor que podemos hacer es aprender del legado que ellos nos dejaron, que como homenaje a ellos tenemos que concluir con lo que iniciamos, que su muerte no fue en vano, que tenemos que lograr que los culpables paguen por lo que han hecho. Creemos que el decir lo siento no basta, porque en realidad no podemos ni imaginarnos el dolor que ustedes sienten, pero si de algo sirve, queremos decirles que amamos a Brad, que siempre lo llevamos presente en nuestro corazón y en nuestras oraciones, que no lo hemos olvidado, que nuestra admiración por él se ha hecho más grande. Aprovechamos también esta oportunidad para extender a ustedes nuestra más profunda admiración, porque la vida de Brad es un reflejo de ustedes, porque el amor que él sentía y su lucha constante es parte de la enseñanza que ustedes le dieron. Gracias por habernos permitido convivir con Brad. Gracias por habernos prestado a Brad todo este tiempo, porque fue un honor y un privilegio haberlo conocido. Deseamos de todo corazón conocerlos a ustedes, porque al amar a Brad, también los amamos a ustedes. Rogamos a Dios que el anhelo de Brad, su lucha constante, no sea olvidada nunca, que haga eco en todos nuestros corazones, que no se derrame más sangre inocente y que los verdaderos responsables paguen conforme a sus hechos, porque no podemos permitir que bajo la bandera de justicia sigan pagando personas inocentes por delitos que no cometieron. Sería para nosotros un privilegio caminar junto con ustedes para exigir a las autoridades que se investigue y se castigue de manera imparcial a los autores de este crimen, ya que no solo asesinaron a un periodista, no, sino que nos mataron a un compañero, a un amigo, a un hermano. Y es que a pesar de que tenemos la confianza de que él está más seguro ahora, que está en un lugar mejor, ya que no podría ser de otra manera, nos quitaron la alegría de tenerlo entre nosotros, cortaron de tajo su futuro cuando su único delito fue buscar la verdad. Dios nos permita conocerlos de manera personal y poder despejar de ustedes las dudas que pudieran haber surgido a raíz de su muerte y de la desinformación manejada a través de la prensa. Como compañeros de Brad, somos los primeros en exigir se investigue a fondo este crimen, pero requerimos de su apoyo. Dios los bendiga y los guarde siempre. Con cariño, Barricadas de Santa Lucía del Camino, a 21 de marzo del 2007. Atrapados en libertad. Brad Will era integrante de la filial Nueva York del Centro Internacional de Medios Independientes, de Indymedia, una red de colectivos con participantes en todo el mundo que vio la luz en Seattle en el noviembre de 1999, cuando una movilización de 50.000 personas abortó la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, de esa ciudad. Apoyó también otros movimientos como el del calentamiento global. Brad desempeñó un papel fundador en este verano con la creación de Rising Tide North America, una red descentralizada de grupos de individuos organizados contra las causas que producen el cambio climático. También activó en pos de la defensa forestal de casas ocupadas. Brad fue parte de un movimiento que utilizó edificios abandonados en el lado este de Nueva York para convertirlos en hogares libres, con los ocupantes ilegales ya bajo sitio durante la administración de Giuliani. Para el momento en el que él se trasladaba a Nueva York en 1995, Brad asombró a sus compañeros ilegales en febrero del 97, cuando dentro del edificio ocupado en que residía, emergió encima de la azotea para intentar detener una máquina gigante que había comenzado a demoler el edificio. También participó de una radio clandestina llamada Roba Esta Radio y fue un activo participante en esta estación de la radio pirata del lado este de Nueva York, que desafiando a la Comisión de Comunicaciones Federales originó un movimiento que culminó en 2000 cuando la administración Clinton se invirtió y comenzó a conceder licencias para difundir energía a las FMs y a los centenares de grupos comunitarios existentes alrededor del país. Bite me or gas me in the face. Maybe when you implement your weapons of your war, but you never stop the mob we make, cause I bring them more. A pueblo unido jamás será vencido. A pueblo unido jamás será vencido. A pueblo unido jamás será vencido. Me propongo ahora que escuchemos el último informe escrito enviado por Brad Will a la redacción de Indymedia de la filial Nueva York a la que él pertenecía, enviado desde Oaxaca, México. Dice lo siguiente: ¿qué sigue? Nadie está seguro. Es como si la luz atravesara el cristal, o bien lo quema o bien pasa a través de él. Lo que está claro es que esto es más que una huelga, más que una expulsión de un gobernador, más que un bloqueo, que la unión de diferentes elementos. Es una revuelta popular genuina. Y luego de décadas del priismo gobernando mediante el soborno, el fraude y las balas, la gente está cansada. Llaman a ese partido la tiranía y está dispuesta a destruir ese autoritarismo. En la calle se puede escuchar el murmullo de la selva a la candona. En las esquinas la gente decidiendo permanecer junta. Uno les ve las caras, indígenas, mujeres, niños tan bravos y alertas en la noche, orgullosos y resueltos. Regresé caminando de la barricada donde me encontré con Alejandro, junto con un grupo de seguidores del movimiento que vinieron de un distrito lejano, a media hora de camino. Iba hacia la morgue con un grupo enfurecido. Entramos y vimos al propio Alejandro. No había visto muchos cuerpos en mi vida, tremenda sensación. En la esquina una pila de cuerpos, casi todos los que han muerto, sin refrigeración, y el olor. Tuvieron que abrirle al cráneo para extraerle la bala. Regresamos caminando todos juntos. Y ahora Alejandro se mantiene a la espera en el Zócalo, como los demás en los otros plantones. Espera una tregua, un cambio, un avance, una salida, una solución. Esperando que la tierra cambie y se abra. En espera de noviembre, cuando pueda sentarse con sus seres queridos. El Día de Muertos. Y compartir comida y bebida y cantar. Esperando que la plaza se le venga encima y arda. Solo espera hasta la mañana. Pero esta noche espera que el gobernador y su entorno se vayan para nunca regresar. Una muerte más. Otro mártir en esta guerra sucia. Otro momento para llorar y lastimarse. Otra oportunidad de reconocer el poder y su horrible cabeza. Otra bala rasga la noche. Otra más en las barricadas. Alguien mantiene las fogatas. Otros se envuelven y duermen. Pero todos están con él. Mientras descansa una última noche bajo su mirada. Esta fue la última información enviada a Indymedia por Brad Will, el reportero estadounidense, antes de ser asesinado a tiros por efectivos paramilitares asociados a las autoridades oaxaqueñas. El estilo y la redacción fueron respetados en esta carta que yo te leí, en la que hablaba de un compañero de lucha muerto y se refería a él como un mártir, palabra que en el resto del mundo usaríamos pocos días después para referirnos justamente a su persona. Bradley Ronald Will, de Indymedia. Estás en Atrapados en Libertad, en AM 530. unido jamás será vencido. You can shoot me with your cannons, you can get me with a horse, maybe make your dog fight me or cast me in my face. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para completar algunas palabras sobre Indymedia, te cuento que la red contra cara de la globalización informativa y hegemonizada por las grandes cadenas como CNN se afianzó más tarde en Génova, en julio de 2001, durante las manifestaciones contra la reunión del G8. Allí los carabinieri asesinaron al manifestante Carlos Giuliani, luego allanaron y destruyeron el centro de medios de la contramarcha y los servidores web de Indymedia Italia. Fue en esa ocasión cuando hizo la aparición internacional la sección argentina de la red, mientras las fuerzas de seguridad italianas rompían computadoras, escritorios y algunos huesos de periodistas y activistas. El colectivo argentino, construido apenas 3 meses antes, se ponía a manos del teclado junto a otras filiales del Mundo para romper el cerco informativo sobre la represión en Génova. En una entrevista que le hacen al propio Brad Will, le preguntan ¿cómo te inicias en el activismo? Y él responde lo siguiente: fue en la universidad, pensando en un movimiento estudiantil que no existía. Era una universidad pequeña en el campo, en Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Allí no había movimientos de ningún tipo. Tuve en esos días un pensamiento muy abierto, interesante y rebelde, pero no desde el lado político o con un grupo. La verdad es que no encontré mucha gente radical en mi vida hasta los 18 años. Algunos eran del movimiento punk, pero nunca estuve con ellos, más bien mirando desde afuera. Cuando empezó la primera guerra contra Irak, pensé, hay activismo ahorita, pero acá no hay nada. En la televisión miraba que no había nada, y tenía la certeza de que había un movimiento, pero miraba las noticias y no pasaban. Fue por eso, seguramente por ese sentimiento, que terminó después uniéndose a la red Indymedia de Noticias Alternativas, cuya página te voy a recomendar que revises si es que no la conoces, si es que no la tenés entre tus favoritos, cosa que no creo, pero por las dudas te digo, es www.argentina.indymedia.org. Indymedia se escribe así, y latina, Indymedia. Entonces, argentina.indymedia.org. Allí vas a encontrar, obviamente, el contenido de la página argentina, pero vas a encontrar también todos los vínculos a todas las filiales del Mundo, entre ellas la de Nueva York, a la que pertenecía Brad Will. Atrapados en libertad. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos de vuelta en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Te recuerdo también que estamos escuchándonos a través de www.radioeter.com.ar, la página de Radio Éter, y nos estás escuchando en vivo también por internet a través de la página de las madres, www.madres.org. Comunicate con nosotros al teléfono de la producción, que es 4567-3606, o a los mails atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Puedes visitarnos en la página del programa, es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo que este es el capítulo 23 del ciclo 2008 Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Este programa lo hacemos con Sebastián Gómez en operación técnica, con José Castillo en las locuciones artísticas. Trabajamos desde la producción con Ana La Mónica y Hernán Palmisiano. Mi nombre es Leo Vázquez y en esta ocasión, en esta emisión especial de Atrapados en Libertad, vuelve a hacer una coproducción junto a Cámara Blindada, Martín Bravo de Cámara Blindada. Como siempre te recomiendo que visites su blog, que es www.camarablindada.blogspot.com, cámara con K, se escribe al principio. Martín Bravo, camarógrafo recibido de la carrera de cine de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y colaborador de la producción en esta y en algunas otras emisiones de Atrapados en Libertad. Brad Will en La Voz de las Madres, Atrapados en Libertad, capítulo 23. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Por si no nos venías siguiendo antes de la tanda, te cuento que estamos repasando la historia de la vida y de la muerte de Brad Will, un camarógrafo de Indymedia, un reportero de Indymedia, de la central Indymedia de Noticias Alternativas de la filial de Nueva York, que estaba cubriendo en 2006 las huelgas, manifestaciones populares y las luchas sociales en contra del gobierno oaxaqueño, justamente en el estado de Oaxaca, en México, y en cuya jornada se encontró la muerte a través de un balazo de la represión policial. Los hechos ocurrieron a las 16:45 del viernes 27 de octubre del 2006, cuando los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se encontraban en la barricada ubicada en la calle Calicanto, en Santa Lucía del Camino. En el lugar, los manifestantes fueron atacados a balazos por policías municipales del municipio del PRI de Santa Lucía del Camino, donde falleció el camarógrafo estadounidense Bradley Ronald Wynn, al ser alcanzado por dos impactos de arma de fuego, calibre 9 milímetros. Tras ser herido, vecinos del lugar lo auxiliaron al camarógrafo y lo subieron al automóvil Volkswagen Sedán de color blanco. En la calzada de la República se apagó el automóvil al quedarse sin gasolina y por ello le pidieron el apoyo al señor Fidel Pérez Marcos, quien a bordo de la camioneta Dodge modelo 1980 trasladó a Bradley a la Cruz Roja, pero ya había fallecido. El conflicto de Oaxaca, en el que murió Brad Will firmando justamente las manifestaciones sociales, es un conflicto de origen magisterial. Se inició en mayo de 2006 con los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes pedían una retabulación salarial al gobierno estatal y se mantenían en plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca. Según cálculos no oficiales, aproximadamente 70.000 maestros. En junio, al menos 30.000 maestros se manifestaron convocados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la protesta transcurrió en forma pacífica. El 14, bajo órdenes del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, intentando cumplir un compromiso de campaña de no permitir manifestaciones en el centro histórico y tras varios reclamos de comerciantes afectados de la zona, ordenó a cientos de policías desalojar a los maestros con gases lacrimógenos y balas de goma. Ante la violencia de la mayoría de agentes de las fuerzas estatales, los maestros respondieron con piedras y palos y forzaron a la retirada de los policías. Este intento de desalojo desató una ola de protestas dentro y fuera del estado de Oaxaca en contra del uso de la fuerza pública para callar manifestaciones sociales. En octubre de 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca amaneció en alerta máxima ante la posibilidad de que reinicien los enfrentamientos armados y luego de una jornada de violencia que se vivió en la capital del estado, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ante la imposibilidad de resolver el conflicto, solicitó de manera formal y urgente al presidente Vicente Fox la intervención de la Policía Federal Preventiva. Ahora, testimonios de los participantes de las barricadas, de los movimientos, de la lucha, de la resistencia en Oaxaca, para que nos vayamos dando cuenta de la magnitud del conflicto, del enfrentamiento con la tiranía del corrupto y traidor gobierno oaxaqueño. Ahora yo quiero que el presidente de la República le diga a Ulises, firmas y te vas. ¿Qué es el que tiene secuestrada la ciudad? En esos momentos yo me encontraba transmitiendo al aire, pues, cuando escucharon, eran aproximadamente las 9 de la mañana, o sea, en lo que se transcurrió de 8 a 9 de la mañana, estuvo todo en calma, estuvieron entrando llamadas, todo como siempre, y estuvimos convocando a la gente para la acción del día de hoy, que era mantener las barricadas por 24 horas, era la tarea designada por la Asamblea Popular, y bueno, pues, en punto de las 9 de la mañana se escucharon unas detonaciones de arma de fuego, a más o menos en la parte trasera de la Real Universidad, que es la espalda de... se encuentra ubicada la Facultad de Derecho, que aquí fue donde fue víctima del atentado. Y bueno, pues aquí se escucharon las detonaciones de arma de fuego, fueron aproximadamente 8 detonaciones que se alcanzaron a escuchar hasta al aire, al aire de, en la radiodifusora, debido a que pues fueron bastante cercas pues los impactos de bala. Acto seguido, pues nosotros salimos, vimos aproximadamente 4 personas por la zona de las cafeterías, que es la zona de allá atrás, que se dieron a la fuga. En ese momento pues yo me atrincheré en la radiodifusora y pedimos auxilio al pueblo en general para que se diera cita. Y fue pues rápidamente que la gente empezó a llegar pues por cientos, después por miles pues. De esa camioneta que está ahí, se bajaron dos hombres con pistola en mano y nos empezaron a disparar. De allá, de esa camioneta que quemaron, allá se fueron. Y luego nos empezaron a agredir, por eso salió toda la gente a defendernos. Ya en la mañana ya se llevaron a un compañero y se lo llevaron 3 y no lo han aparecido. Por eso quemaron esa, porque de ahí salió. Sí, de aquí. Ellos venían, son los priistas del municipio de Santa María Escotel, pagados por el PI, les pagan 300 pesos diarios por venir a golpearnos. Como ustedes ven, todos no somos maestros, somos pueblo, los que estamos aquí no somos maestros. Somos pueblo, no somos maestros, somos pueblo los que estamos luchando por nuestros derechos. Ya no queremos vivir así, ya no queremos vivir en un estado de represión, de chantajes, de asesinatos, de tranzas, ya no queremos vivir. Cuando se vaya Ulises de Oaxaca, en ese momento tendremos paz. Si no se va, no vamos a dejar Oaxaca, créame, no se vale. Y por eso están enojados. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Atrapados en libertad. ¿Sabías que Brad Will cantaba también? Escuchalo en Atrapados en Libertad. So this is a love song. Come and gather around you people and you listen to me yak. All your doctors and your lawyers and your folks who push the crack. All the folks who push the buttons and the folks who push the mops. Come and listen while I tell you how I really like the cops. I really like the cops, I think they're really cool. I like them in my neighborhood, I like them in my school. Poco después de la muerte de Brad, reunido con indígenas del norte del país, el subcomandante Marcos se refirió justamente a los hechos. Hace unas horas nos avisaron a nosotros, hace unos minutos, que paramilitares del gobierno atacaron a una barricada, una concentración de gente y mataron cuando menos a una persona. Esa persona que mataron trabaja en los medios alternativos, decimos nosotros. O sea que no son de la televisión de paga o de los grandes periódicos, sino que es gente como la que viene aquí en el autobús, que está mirando a la gente de abajo y sacando su voz para que se le conozca. Porque ya sabemos que en la televisión solo salen las cosas del gobierno y en los periódicos también. Y esta persona, un compañero de otra campaña, que había andado por varias partes con nosotros cuando andábamos por Yucatán, estaba ahí tomando pues fotos y películas de lo que estaba pasando y lo balearon y murió. Parece que hay otra persona muerta y el gobierno no quiere hacerse cargo pues de lo que hizo. Y ahorita lo que nos dicen es que todo el pueblo de Oaxaca está movilizándose. No se están con miedo, sino que están movilizándose para tomar la calle y protestan por esta nueva injusticia. Y nosotros estamos haciendo un llamado a toda la otra campaña a nivel nacional y a los compañeros y compañeras que están en otros países para que nos unamos para exigir justicia para la muerte de este nuestro compañero. Especialmente a todos los medios alternativos y medios libres que ya hay en México y en todo el mundo. Desde la Cantona, el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Escuchamos Escuchá con atención lo que viene ahora en Atrapados en Libertad. Es el audio del video que la cámara de Brad Will estaba registrando al momento de efectuarse los disparos de su muerte. Vas a escuchar obviamente otros disparos anteriores porque la revuelta popular ya había estallado y la represión policial avanzaba con todo. Pero al momento del disparo que hace impacto en el pecho de Brad Will, vas a escuchar un grito de dolor del propio Brad e instantáneamente unas palabras de aliento de unos compañeros mexicanos en lucha en la barricada y pocos segundos después los mismos compañeros del movimiento pidiendo ayuda desesperadamente. En el video se ve después cómo Brad, aún con un disparo en el pecho, sigue corriendo, sigue registrando la represión hasta que finalmente deja la cámara apoyada. Y es ahí cuando lo cargan en un auto y lo llevan al hospital, al que ya llegaría sin vida porque muere en el trayecto hacia el centro de salud. Obviamente en la página de Atrapados en Libertad de este programa, dentro de muy poquitos días, cuando terminemos de actualizarla, vas a encontrar este video. Te recomiendo que si tenés acceso a internet, lo chequees desde la página que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, porque es realmente impactante. Y hace inevitablemente recordar a la historia que contábamos hace algunas semanas de Leonardo Henriksen, que también filmó su muerte en Chile, como te decía también al principio de este programa, y ese video también lo vas a poder encontrar en la página de Atrapados en Libertad, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Ahora, como te decía, prestá la atención al audio del video que registró la cámara de Brad Will al momento de su muerte. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. Sebastián Hatcher, uno de los fundadores de Indie Media Argentina, recuerda a Brad en un texto en el que en una parte dice: lo había conocido durante una movilización de los guaraníes en el Tabacal, hacia Buenos Aires, hacia el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en abril de 2004. Él estaba filmando. El Gaita, un amigo del Centro Social Ocupa La Grieta, festejó al poco tiempo su cumpleaños en La Gomera, otro espacio ocupado del barrio de Barracas. En esa fiesta Brad tomó una guitarra y tocó canciones folk tradicionales en inglés, de temática social, que luego tradujo como pudo para que todos las entendiéramos. En enero de 2005 nos volvimos a cruzar en Porto Alegre, en el Foro Social Mundial. Ahí compartimos una fiesta que se armó en el Caracol Intergaláctico, que era una carpa que los zapatistas tenían con Intergaláctica y Yo Mango. Era un lugar paralelo al foro porque los zapatistas tenían vedada la participación orgánica para formar parte de un grupo guerrillero, de una organización armada. Brad Will era camarógrafo Indie Media, asesinado en Oaxaca por grupos parapoliciales del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Había realizado desde el año 2000 un largo recorrido a través de Latinoamérica registrando las luchas sociales desde el punto de vista de sus protagonistas. La lente de su cámara era siempre un ojo más mezclado entre los manifestantes, como lo muestra su último video, que culmina con una toma fija de su cámara en el suelo de una calle oaxaqueña luego de que un balazo en el pecho terminara tempranamente con su vida. Desde Bolivia a Argentina y desde Argentina a Brasil, de Brasil a México, las dificultades de Brad con el castellano nunca habían sido un impedimento para vincularse con los más diversos movimientos sociales al sur del Río Bravo. Brad Will, o Bradley Roland Wynn, era integrante de la filial Nueva York del Centro Internacional de Medios Independientes Indie Media, una red de colectivos con participantes en todo el mundo. Algunos recuerdos de sus compañeros de lucha y sus compañeros de otras filiales de Indie Media en Latinoamérica o de los movimientos que fue apoyando a través de sus viajes por el sur del continente. Por ejemplo, una carta escrita desde Ecuador dice: cuando Indie Media Ecuador nació, Brad acompañó al grupo de activistas que porfiadamente se comprometieron con este Indie Equa para que existiera, para que creciera y para que se ampliara y se multiplicara. era la posibilidad de hacer comunicación a las propias manos y con pensamiento propio, pero sobre todo con responsabilidad y solidaridad. Vlad estuvo en Quito 2 veces, convivió con nosotros, su presencia durante las jornadas contra el ALCA lo tuvieron dando una mano y mucho conocimiento generoso. Se vinculó con otros espacios muy valiosos desde sus principios anarquistas. Desde Venezuela, por ejemplo, una carta dice: un valiente estadounidense militante de la vida que combatió cámara en mano, verdad en mano y poniéndole el pecho al riesgo que implica enfocar la lente para multiplicar la voz de los que son negados, de los que son explotados, masacrados y marginados. Así empieza la carta que le escriben los compañeros documentalistas de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Bolivia le escriben: después de enterarnos de lo que ocurrió con Brad, no podíamos creer que él se había ido de Latinoamérica. Nos consuela que las personas que compartieron momentos con él afirman hoy que a él le hubiera gustado dejar su vida por estas tierras latinoamericanas donde se respiran aires de libertad con una cámara en mano. Filmando el largo camino de la insurrección, no podía ser de otra manera que sumarnos a los actos de solidaridad con él y con el pueblo de Oaxaca, a la mejor forma latinoamericana, reafirmando el compromiso de la lucha y de difusión por la información alternativa. Y finalmente, un homenaje a un hermano que pasó por estas tierras. Tal vez no somos tan buenos, tan justos, tan honrados, tan dispuestos a todo por defender nuestras causas. Tal vez solo estamos ahí haciendo lo correcto, tal vez no importa, o tal vez sí. Cuando Brad llegó a Cochabamba, en Bolivia, casi no se diferenciaba de nosotros, era un muchacho. Eso sí, alto y con una cara de gringo que nadie se la quitaba. Pero cuando pasabas un rato con él era igual a los demás. Brad nos dejó algunos textos fotocopiados, piratas por supuesto, en una actitud, debemos ser honestos, entre compañerismo y paternalismo. Una buena nota después de todo, que demostraba militancia, algo diferente a la faceta del día anterior en la que nos divertíamos demasiado en un concierto punk en la Federación Cocalera. Tardamos un par de días en caer en cuenta que nuestro amigo, nuestro compañero y nuestro hermano había sido asesinado en Oaxaca. El sonido de la bala penetrando su cuerpo nos retumbó el corazón. Se sumó a la ira, a la impotencia de los luctuosos hechos en Oaxaca. Por nuestro hermano Brad, en solidaridad a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, siempre de pie, nunca de rodillas. Atrapados en libertad. El asesinato de Brad en la furia del huracán se llama el texto que te voy a leer a continuación, y dice: cada vez que una muerte como la de Brad ocurre, nos conmovemos con la injusticia y con la pérdida de un activista, un testimoniador de la historia no contada por los medios oficiales. Pero esta, además de ser otra muerte de un voluntario de Indymedia, es la muerte de alguien con quien compartimos momentos difíciles en otras circunstancias. Brad había participado en Brasil, en el departamento de Guayana, de una ocupación de más de 150.000 personas de un asentamiento de más de 2.200 hectáreas, un barrio entero. Un video recorrió Brasil y muchas partes del mundo. Este video se llamaba Sueño Real, y buena parte de las imágenes más crudas del video son del compañero Brad Will. Brad, en este testimonio real y crudo, filma escena a todo riesgo y muestra cuando el Estado carga todo su arsenal contra los más desposeídos y sin derecho a lo mínimo que es una vivienda. Le quita el poco espacio de tierra donde la mayoría ya habían construido una vivienda pequeña y humilde, pero digna. Esta desocupación, con más de 2.500 efectivos policiales armados de guerra, en los días previos y los días de posteriores conocimos a Brad, una persona cálida a pesar de su mesurado hablar, quizás por la falta de práctica con el portugués. En esta ocasión Brad fue detenido por la policía militar del estado de Goiás y luego conducido por algunas horas ante la Policía Federal de Brasil. Brad participó luego de lo que siguió a la ocupación, entre ellos los periplos de los ocupantes de Sueño Real. Otro poder popular de dimensiones aún mucho mayores se apresta a resistir al asesino y corrupto gobierno de Fox. Una vez más Brad estaba ahí y encontró en una esquina a la intolerancia y la violencia en forma de balas. Esta violencia le paga con la muerte. Quienes lo conocimos seguramente llevaremos sus videos y sus denuncias a todos los rincones que podamos. Hasta siempre, Brad. Se nos fue otro imprescindible, pero mil más recuperarán su lugar. Y ahora escuchá lo que dice un mensaje de la familia de Brad después de su muerte. Estamos afligidos por la sensible, trágica pérdida de Brad. Sus amigos y sus familias admiramos la forma valiente en la que vivió. Su buena voluntad actuó incansablemente a favor de sus convicciones. Creemos que él murió haciendo lo que amaba. Brad fue sensible, amoroso y tenía un espíritu aventurero. Es nuestra esperanza que su trabajo de vida divulgando las luchas humanas no sea nunca olvidado. Familia de Brad, octubre del 31 en el 2006. Te invito a que escuchemos otra canción cantada justamente por el propio... cantada y acompañada con guitarra justamente por Brad Will. Música. friend of mine wrote this song about some of the local struggles with the community gardens in New York City. And then we realized we were living in a squat, and the land under our feet was the same as the land underneath the plants in the community gardens. And that all the struggles that we were fighting for always come back to one thing. They come back to the land and who stole it and how it's used and how we're fighting to take it back. Llegando al cierre de este capítulo 23 de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres, y también nos podés escuchar en www.radioeter.com.ar, en el que hicimos referencia a la vida y la muerte y las luchas de Brad Will, el camarógrafo norteamericano de la sección Nueva York de la cadena de noticias alternativas Indie Media, que murió justamente en Oaxaca, en México, en el 2006, cubriendo el conflicto entre el pueblo oaxaqueño y el gobierno tirano, traidor y corrupto que respondía en el año 2006 al gobierno nacional de similares características de Vicente Fox. Este programa lo hacemos con Sebastián Gómez en operación técnica, con José Castillo en las locuciones artísticas. Trabajamos desde la producción con Ana La Mónica y Hernán Palmiciano. Estabas escuchando un audio que portó a la producción, como tantas otras partes de la realización de este programa, Martín Bravo de Cámara Blindada. Él lo podés encontrar en www.camarablindada.blogspot.com, y te recomiendo que lo visites, ya que aparte de ser colaborador en esta emisión especial de Atrapados en Libertad referida a Brad Will, y allí en su página que te acabo de recomendar tiene informaciones referidas al oficio de la lente, al oficio del periodista camarógrafo. Camarógrafo recibido de la carrera de cine de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y colaborador de la producción en esta y en algunas otras emisiones de Atrapados en Libertad, Martín Bravo de Cámara Blindada. Mi nombre es Leo Vázquez, y los textos que estuviste escuchando hoy para ilustrar y contar la historia sobre Brad Will y sobre los hechos del conflicto en Oaxaca son de Ernesto Ardito para DOCA Cine, Asociación de Documentalistas Argentinos, y la despedida es similar a la de todas las emisiones de Atrapados en Libertad, con las dedicatorias para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, y obviamente para toda la radio, la M530, La Voz de las Madres. Burning to the ground, free land, free land. Hey, how you ever been? Well, if I tell you what it's saying.